Hola, Armando aquí. Yo sé que dijimos que no íbamos a publicar ningún episodio este lunes porque terminamos la temporada 1 y vamos a iniciar con la temporada 2 más adelante. Pero me sentí raro no poner nada el lunes. Y me acordé que había un capítulo que grabamos a fines de diciembre que en ese momento no me gustó cómo quedó, porque la intención del podcast siempre ha sido promover la razón. Y siento que discutimos cosas que yo personalmente no las tomé muy bien y me puse como un poco denso. No fue una discusión, pero medio quedé con la impresión de que podríamos haber hecho las cosas mejor. Pero terminé de editar el episodio y no está tan mal. Cada uno de nosotros tiene opiniones diferentes. Y es entretenido, es sobre Nostradamus. Así que los voy a dejar ahora con este episodio inédito. Bueno, ya no es inédito porque lo edité. Así que ahí sí, este es el episodio que queda. No hay nada más después de esto. Salvo algunas colas o algunos pedazos que de repente quitamos porque queda muy largo el episodio, pero igual son entretenidos o son interesantes, pero sobre otra cosa. Así que esos tal vez los vamos a tirar en el canal de YouTube o tal vez en Patreon. No es contenido así como exclusivo o súper importante, pero si quieres escuchar algo extra, los vas a poder encontrar ahí. Estamos también ordenando las ideas para la siguiente temporada. He estado anotando todas las ideas que ustedes nos mandan en todos los canales, por email, por Facebook, por Twitter, por lo que sea. Entonces vamos a reunirnos y vamos a ver que quiero que hagamos las cosas con pasión. Entonces quiero que si los chicos participan lo hagan porque les interesa el tema, para que de esa manera podamos investigar en forma más profunda y podamos entregarles a ustedes, a ti que estás escuchando, un contenido de mejor calidad. Esa es la intención. Entonces, no hemos desaparecido, no vamos a desaparecer, estamos por acá. Y siempre nos encuentran en Facebook, y si quieren hablarnos personalmente, bueno, yo por lo menos y Christopher siempre estamos en Twitter. Si vas a peorcaso.com puedes encontrar nuestra información de contacto en la parte donde dice acerca de. Así que ya, los dejo ahora con el episodio, espero que lo disfrutes y nos vemos la próxima temporada. Ahora sí, adiós. Bienvenido y bienvenida al episodio número 16 de Peor Caso. En este episodio, Nostradamus. Hablándote desde los lugares más perdidos en el espacio muy largos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Viña del Mar, Chile, está mi buen amigo y co-anfitrión Christopher Kovacevic. ¿Un Tenagua? Y esta semana también desde Austin tenemos a mi querido amigo y panelista Cristian Rusinque. Visiones. Tengo visiones. ¿Qué son estas visiones? Vamos a ver, vamos a tener que cuidarnos. ¿De qué es ese té que está tomando Chris? Eso. Es un té negro con una planta que ni sé cómo se llama en español, pero rico. Visiones. ¿Está usando su taza de Peor Caso? Sí, me la paso usándolo cada vez que me pongo serio, esa es mi taza de preferida. Oye, yo cuando le decía a Cristian, cuando yo me pongo a escribir estas cosas me da como rabia, me da pena, me deprimo por la humanidad. Así que me pongo un poco agresivo, así que si está muy subido todo me dicen, ¿ya? Bueno. Vale. La introducción. Parte de ser humano, o al menos lo que consideramos ya desde el Renacimiento como una virtud, es el constante progreso. Estamos todo el tiempo buscando una ventaja, y encontrarla para cualquiera sea nuestra industria o lo que hacemos, es como el santo grial. Saber el futuro siempre ha sido una fascinación y la máxima ventaja, ya que podríamos prepararnos para evitar catástrofes o mejorar aún los resultados buenos. Siempre han habido charlatanes que se dedican a engañar a los más ilusos y explotar a los más débiles en tiempos de luto, o quienes están pasando por un momento difícil cuando son más sensibles y desesperados. Los mentalistas, tarotistas, psíquicos están ahí para decirte lo que quieres oír a cambio de unas monedas. O muchas. Claro, siempre te hacen preguntas que ellos mismos esperan que tú respondas, ¿sabes? Uh-huh. Como que ni siquiera hacen preguntas claves, sino que te dejan a ti mismo crear la respuesta, uh-huh, y etcétera. Yo pensé en un momento contactar a un tarotista, algo acá en Austin, que hablara español, para poder grabar la sesión. ¿Sería chévere? Quería hacerlo legalmente, o sea, quería llamar y decirlo, pero quiero grabarlo. Y llamé a una... Busqué, no encontré. Encontré una que se llamaba Cecilia. Dije, ya, Cecilia debe hablar español. Claro. Y me contestó y hablaba... Y tenía un acento así como medio, medio raro. Medio como romanés, como los gitanos. Me dijo, yo no hablo español, pero mi hermana que vive en New Jersey habla. Así que me dio el teléfono de la hermana. Pero la hermana solamente atiende por teléfono. Me aclaró inmediatamente que le tendría que pagar con una tarjeta de crédito por teléfono. Ah, sí. ¿Y la hermana también está en el mismo negocio? Claro, la hermana también. Me dijo, ella cobra $75, pero yo les voy a decir que cobre $55 para usted. ¿Cómo se llama? ¿Cleo? La dama uy, Cleo. No, ¿se acuerdan de ella? Por ahí, bro. No sé. Pero me dijo, yo lo voy a decir. Y yo no la llamé. Después me sonó el teléfono como 3 veces, al final contesté. Y era Cleo de New Jersey. Y me dijo, yo les veo la suerte. Y no hablaba la nada de español, así que tuvimos que hablar en inglés. Quería que le mandara una foto por email. Y ella iba a ver las cartas y me respondía. Y de nuevo me aclaró que le tenía que pagar con una tarjeta de crédito. Y yo no le dije que lo quería grabar, pero le dije que lo quería, que necesitaba que fuera en persona y en español. Me dijo, pero su vida necesita ayuda. No importa, su vida necesita ayuda. ¿Por qué? Lo hubieses puesto en inglés de ambas maneras y con traducción ahí, en español. Claro, como lo hacen en las películas, que se ponen a traducir después de 10 segundos. No, así que desesperado me llamaban y quería que le pagara. No, olvídate. ¿Ustedes han visto el tarot o la suerte alguna vez? ¿Con alguien así legal, digamos? No la hermanita o el amigo que les vio el tarot. No, nunca. Yo he tenido ganas, pero ¿saben? Como Christopher supuestamente viene este año, sería buena idea ir los tres a que nos lean el futuro. Claro, a buscar a nuestro cuarto panelista. Nuestro cuarto panelista. Oh, te imagináis, es genial tener. ¿Quién será el cuarto panelista? No sé, como idea, sería... Yo una vez fui hace años porque me convencí a mi familia que querían que fuera. Bueno, fui y al final que era lo típico, como tú dices, Cristian, voy a viajar, algo me va a pasar. Y se llama lectura en frío. Eso. Vas a perder el pelo. Yo me aclaro. Eso no me lo dijeron. Yo una vez, eso se llama lectura en frío. Y una vez estábamos en una fiesta con mi ex esposa, con sus amigas de la universidad. Eran un montón de niños, yo era joven, así que ahí me puse a verles la suerte, pero de una a la vez, y yo les leía la mano, pero en realidad daba lo mismo la mano, pero era como un objeto o algo para que vieran algo sustancial, ¿entiendes? Se les veía la mano y veía cómo estaban vestidas, por ejemplo, si alguien estaba vestida así como en forma más conservadora. Ah, ya veo. Le podía decir, a ti te hubiera gustado vivir en otra época. O tu espíritu pertenece a una época anterior. En tu cuerpo está así. El espíritu de H.P. Lovecraft. Claro, entonces la gente es tan buena para relacionar cosas que inmediatamente se ponen. Todos tenemos problemas con la familia, con amigos, y tenemos un familiar enfermo y le podemos decir, hay un problema en la familia, hay un problema, hay un conflicto. Veo un conflicto en la familia que tú puedes solucionar, está de ti solucionarlo. Les cuento, yo la última vez que estuve en Colombia... Ay, sí, yo podría ser el que da el primer paso. Ay, qué horrible. Armando era una persona cruel y malvada. Y también lo típico, sí, tú sientes que tú puedes dar más, pero la sociedad o donde trabajas o lo que sea no te da la opción para poder dar todo lo que tú puedes. Armando era una persona cruel, malvada y sin corazón. Todo lo que tengo que decir. Es. Y todas cosas así que todo el mundo se puede relacionar con eso, ¿me entiendes? Aunque yo nunca he ido a un psíquico profesional, ni nada. Yo te voy a ver la suerte, Cristian. La última vez que yo estuve en Colombia me encontré con un hermanastro mío que vive en Cartagena de Indias. Y fuimos ahí a tomar unas cervecitas, ahí a hablar. Y ahí entre conversación me dijo que él conoce, o conocía, no sé si aún lo conoce, porque eso fue hace como ya 4 años, que en una parte de la playa en Cartagena, fuera de la sección donde se la pasan todos los turistas. Yo fui a Cartagena cuando tenía como 13. Es una ciudad bonita, ¿sabes? Pero es que es lo tradicional. Tiene la arquitectura colonial española. Entonces, sí. Si uno quiere pasar... Y habían iguanas. Supuestamente las iguanas también se comen, pero que yo conozca, no sé. En fin, a lo que iba es que en una playa en particular se conocía un vagabundo que muchos creían que era un psíquico, que podía leer el futuro. Y yo le... Por curiosidad le dije, bueno, tú has ido, me dijo que sí, pero que fue hace años. Y le dije que cómo era el proceso, porque yo pensé que ahí la bolita de cristal, las cartas. No, este man, este supuesto psíquico supuestamente te pide que lleves un esfero, una pluma o un bolígrafo, como le digan ustedes, ajá, donde estén escuchando. ¿Esfero? Y en un, nunca había escuchado eso. Y en un cigarrillo, que escribas tu nombre y tu fecha de nacimiento. Después este man lo prende y se lo fuma, y mientras está fumando, supuestamente te dice cosas de tu pasado. Entonces, y al mismo tiempo, no sé, se me hizo súper interesante. Yo estuve ahí en Cartagena como por 5 o 6 días, entonces no fui, pero ese método no lo conocía yo. Entonces, para que los que crean que... La próxima vez que quiero un cigarrillo, ya sé cómo lo voy a hacer para conseguir. Sí, pues la próxima vez que vea la suerte no veo las manos, que me den un cigarro. Es un cigarro. Yo ahí todo curioso. ¿Qué hay en ese cigarro, señor mío? Comparta. Claro. Al día siguiente, todas las amigas estaban enojadas porque a todas les dije lo mismo, más o menos. Yeah. Y por eso, cuando me fui a ver el tarot legalmente, una cosa que me dijeron que no me lo podía ver de nuevo ese año. Porque obviamente, si voy a otra parte, si tú vas a dos partes, a tres partes, cada uno te va a decir cosas diferentes, pero similares, porque a todo el mundo le dicen las mismas cosas. La diferencia con el tarot o con las runas vikingas es que cada una tiene una interpretación diferente, así que te van diciendo lo que va saliendo al azar. Está bueno. Yo estaba conversando con una amiga mía que me estaba diciendo que a ella y la mamá leían el tarot, y me dijo que ella estaba aprendiendo ese sistema de runas. Dijo que era con huesos de pollo, una cosa así. Los tiran a una... Eso puede ser de cualquier cosa, o sea... Sí, los tiran como a una vasija y te leen... Ah, eso ahora, como santería. Ahora ¿cuál es la diferencia entre leer la suerte y leer así? Porque las personas dicen... Ah, te fuiste a leer la suerte. O leer el futuro. La cuestión es saber, tener la ventaja de saber qué es lo que va a pasar como para prepararte o tener esperanza. Porque generalmente te dicen cosas buenas. Te hacen sentir bien. Claro. Te dan esperanza. Te dan esa fe que necesitas para poder seguir adelante el siguiente año. Muy cierto. En general te van a decir cosas buenas. O te van a dar control, te vas a sentir bajo control, porque si es que hay algo malo que va a pasar, tú tienes el control de poder tomar una acción. ¿Me entiendes? No, sí. Uno de los psíquicos o predictores, uno de los profetas o quién es... El profeta Belén. El profeta Belén de World of Warcraft. ¡Vaya con la luz! Pero en la Tierra, en el planeta Tierra, Michel de Notre Dame, o conocido como Nostradamus, es uno de los más famosos. O solía ser uno de los más famosos, porque he notado que está como en declive ahora. Y vamos a ver por qué. Bueno, Michel en Francia y en Europa y en Sudamérica también es un nombre que es generalmente para hombre. Sí, como en alemán, Michel. Sí. De hecho viene del nombre, creo que viene del nombre Michael, del ángel. Sí. Pues. Así que es como raro o inusual que una mujer tenga el nombre de Michel. Bueno, vuelvo al tema. Les pregunto, ¿ustedes creen que esto, que existe gente que sí pueda ver el futuro o que tenga alguna clase de conexión a lo que sea que les ayude a mira, ver? La respuesta corta es no, pero la respuesta larga es no. Bueno, ¿y tú, Christopher, qué crees? Por eso que no le gustamos a la gente, Armando, por eso que nadie nos escucha. Bienvenido a Peor Caso. ¿Y tú, Christopher, qué crees? Yo no, también no creo que por ejemplo en el tarot es demasiado aleatorio, las cosas, los términos son demasiado genéricos. Como dijo Armando, es muy fácil achuntarle a, o sea, la mitad de las cosas, ¿sí? 60% tal vez más. La capacidad de la gente para poder relacionar cosas es increíble. No, y no solo eso, sino que tú, las personas, tú viendo una persona, tú puedes ya sacar, o sea, lo que ellos hacen, la verdad, es leerte. Ellos te leen a ti y te dicen más o menos lo que tú quieres escuchar. O sea, si te ven bien vestido, como decía Armando, te dicen una cosa. Si te ven medio triste, te dicen algo. O sea, si estás ahí es porque... Si estás ahí es porque quieres saber alguna cosa o porque quieres escuchar alguna cosa. Yo diría que a Cristian le hubiera gustado vivir en Perú. ¿Por el gorro? Bueno, yo les preguntaba porque es muy cierto, ¿sabes? Yo creo que, digamos, el 90% o quién sabe, de pronto hasta más, el 90% o más de las predicciones que le dicen a uno cuando uno acude a esta gente son basadas en lo que ellos pueden interpretar de ti mismo. O sea, la forma que te vistes, tu postura, tu cara, tu corte de pelo. Uh-huh. Incluso ellos pueden leer las cosas más, hasta las más mínimas. Exacto. Pero yo no estoy diciendo que en el mundo, en este mundo inmenso y loco en el que vivimos, no exista la posibilidad que hay gente que sí pueda haber nacido o de alguna forma adquirido alguna clase de forma para, no sé cómo se llama en español, pero foresight, para poder ver o interpretar. Predicción. Algo así. Bueno, científicamente no hay ninguna evidencia que indique eso. Claro. No hay pero ninguna razón para pensar eso. Es lo que por eso pregunté, es lo que creo yo. Imagínate, ¿no? Prevenir el mirar el futuro. Imagínate, en por ejemplo, en algunas iglesias... Detecto que vamos a empezar a hablar de viaje temporal, viaje en el tiempo, y las paradojas que se pueden ocurrir. Claro, una cosa así. Porque si tú miras el futuro y lo cambias, ¿qué futuro estás viendo? O sea, por ejemplo, imagínate que una persona está viendo el futuro y te dice, Cristian, tú vas a tener un accidente. En auto. Y tú decides no andar en auto por el año entero. O sea, que te toque ir al tarot de nuevo. Y cambiaste el paradoxo. No te vieron el futuro bien, porque no tuviste ningún accidente. ¿Cachai? Es como... imposible. Es una paradoja. No, y cada vez que tú vas a que tú le dices el futuro a alguien y esa persona lo cambia, cambia el futuro entero. Entonces existe como... Se crea, claro, si fuera el universo. Futuros infinitos. Pero uno de los más importantes es Nostradamus. Déjame contarte sobre Nostradamus. Él nació durante el Renacimiento en Francia, en 1566, en una región llamada Provence, que está al sur, al límite de Italia. Era descendiente de una familia más o menos acomodada, de notarios y abogados judíos. Su familia recientemente, antes que él naciera, se había cambiado al cristianismo. Y cambiando también el apellido familiar a Notre Dame, que era más católico y más francés. Porque la región donde él vivió, que se llama Provence o Saint-Rémy de Provence, había recién formado parte de Francia. Antes era un estado diferente. Entonces tenían que como que volverse al cristianismo. Él estudió medicina y tuvo una farmacia por un tiempo. Una de las cosas buenas que hizo, desarrolló una pastilla que se llamaba la pastilla rosa. Contenía un montón de cosas, pero entre ellas contenía vitamina C. Una alta dosis de vitamina C, y eso fue súper útil y efectivo en esa época. Estamos hablando en esa época donde todavía habían brotes de plaga. Sí. Y en el... dale. Después de que se supo lo de las pastillas de rosa, ahora que se analizó el componente de estas pastillas, se creen que fue un antiséptico que se usó pues para evitar los brotes de plaga negra, y como en ese entonces mucha gente no se bañaba, lo de la higiene no era cosa popular, esta microdosis de pastillas de rosa ayudaron a quienes no se bañaban, y fue una... ¿Tú dices, ¿puedo tomar vitamina C en vez de bañarme? ¿Sirvió? Eso cambia todo. No, por favor, no porque después te encuentro en el trabajo y me toca olerte, entonces, yo en varias partes leí que él era bien escéptico o... Escéptico. No escéptico, sino que se preocupaba de limpiarse, de bañarse y de mantener las cosas limpias. A los 28 años se casó y tuvo dos hijos. En 1534, su esposa e hijo murieron durante una epidemia de peste bubónica. Con su reputación y corazón dañado, se fue de viaje por varias partes de Europa, incluyendo Italia, Turquía y hasta Egipto, donde ganó un gusto por lo oculto y aprendió varias técnicas de adivinación. Por lo que tengo yo que encontré, también vi que a los 18 años él obtuvo su licenciado de la Gran Universidad Montpellier en Francia. Uh-huh. Y ahí fue como comenzó su profesión. Después se mudó a la ciudad de Agen, después de que se casó a los 22 años, como contaste, y vivió con su esposa y sus dos hijos. Y por esos 3 años tuvo una vida ejemplar, hasta que, boom, llegó la tragedia en la ciudad de Agen, donde vivía. llegó un brote de la plaga. Lamentablemente falleció su familia por completo, su esposa, sus dos hijos, y como que mucha de la gente, muchos de sus pacientes perdieron fe en él. ¿Quién va a acudir a la ayuda de un doctor que no pudo ni salvar a su propia reputación. Familia? Tal vez por eso se fue de viaje. Y lo peor, y el colmo, encima de eso, recibió un pedido de la Inquisición para ser interrogado. Entonces, combinado con eso, fue que decidió viajar como por los próximos 6 años y se la pasó ayudando a quienes necesitaban ayuda y aprendiendo, expandiendo sus conocimientos generales, no solo en las áreas de medicina, pero en otras prácticas más esotéricas, adivinación, y después regresó. Después, cuando regresó, él mezcló astrología y todo lo que había aprendido con cábala, que había aprendido de su bisabuelo, que era judío. Oh, wow. Claro, sí, porque él creció... Y desarrolló un método esotérico para poder escribir las profecías que inicialmente las publicó en almanaques. Y eran principalmente de tipo astrológico. Para los granjeros ahí. Fue en 1551 donde su primera publicación tuvo el pseudonombre Nostradamus. En esa primera publicación de él fue que comenzó a usar su apellido. Como no sé si nosotros lo llamábamos Nostradamus o él lo cambió, porque su apellido era Notre Dame, que era como Nuestra Dama, que se refiere a la Virgen. Probablemente el pseudonombre que usó fue basado en francés, Nostradamus, y después sí. Cuando las publicaciones se comenzaron a traducir a otras lenguas, fue que quedó como Nostradamus. Ok, hablemos un poco de su libro más famoso, que se llama Las Profecías, simplemente. El libro contiene varios párrafos llamados cuartetas, que están separados en 10 capítulos llamados centurias, con 100 cuartetas en cada capítulo, aproximadamente. Nostradamus partió de la premisa de que el tiempo era circular y todo se repetía. Así que varias de sus predicciones en realidad se referían a eventos que ya habían pasado, pero usando un lenguaje ofuscado. Usaba francés mezclado con latín, griego y también de repente anagramas, así como letras. Los seguidores o fanboys de Nostradamus dicen que escribía de esa forma para evitar problemas con la Inquisición, como tú decías. Especialmente siendo descendiente de judío. Tenía que tener cuidado. Uh-huh. La primera versión de su libro, Las Profecías, fue publicado en 1566. Parece que eso tú lo dijiste. Y ese libro sigue siendo publicado constantemente hasta hoy en día. Hasta hoy en día se sigue imprimiendo. Sí, muy popular. Y la gente lo sigue comprando. Una de las técnicas que él usaba, porque si estamos hablando de 1000 profecías, cuarteta significa 4 líneas. 4 líneas que no, que son como unos poemas. Imagínate como unos haiku. son 1000. Él los separó en centurias. Supuestamente, yo estimo de que cada centuria se refiere, por ejemplo, la centuria 1 sería el año 2001. La centuria 1 sería el ciclo primero de cada 1000 años, se repite. O sea, por ejemplo, ahora estamos en el siglo 21, ¿no es cierto? Estamos en el siglo 21. Entonces tendríamos que ver la centuria 20, porque de la centuria 20 a la 21 es el siglo 21. Y cada una tiene 100. Que sería los 100 años de cada 1000 años. Entonces, si miramos de esa manera, podríamos coincidir de que es una cuarteta por año. O sea, es una predicción por año. Ok. Pero de la forma en que la gente usa este libro es como... ¿Tú has jugado ruleta en un casino? ¿Sabes cómo funciona la ruleta? La ruleta rusa, ¿no? No. No. La ruleta no. Rusa no, por favor. Ah, no, entonces la ruleta, no. La ruleta normal tiene, no sé, 36, 40 números separados en blanco y negro. Los pares son negros, los rojos son rojo pares, y, algo rojo así. Y es rojo y negro. Rojo y negro y van como intercalados. Entonces, y de ahí tiene el 0-0 y el 0. Entonces tú puedes apostar por color, que sería un 50% de probabilidades, o puedes apostar por número o por número y color. Entonces tú dices, por ejemplo, no sé, 2 rojos y tiras la ruleta. Y si sale un 2, tú ganas. Y si sale rojo, ganas también. Y si sale 2 y rojo, ganas más. La ruleta es con una pelotita. Claro, tirando una pelotita y cae en el número. Entonces la forma en que usan las profecías de Nostradamus es como que yo dijera 2 rojo y hago girar la ruleta una y otra vez y otra vez, hasta que sale el 2 rojo y digo, ah, le achunté, le acerté. ¿Me entiendes? Es como que tienes un ¿sí? mazo de cartas y yo digo, va a salir el 2 de corazón. Todo es probabilidad. Y saco carta hasta que sale el 2 de corazón. Y digo, acá, yo dije que iba a salir el 2 de corazón. Yo lo dije, y salió el 2 de corazón. Pero es irrelevante porque no salió la primera, ¿me entiendes? Y tampoco está apuntando a una fecha específica. Entonces, la forma en que ven las predicciones, o cualquiera de las predicciones que le asignan a Nostradamus, las ven después de que ocurrió el evento. Después de que ocurrió el evento, ven entre las 1000 cuartetas y ven algo que más o menos tenga que ver y lo asimilan y ya. Él lo había dicho, lo había predicho. ¿Entiendes? Sí, es que los textos proféticos están construidos de una forma en que utilizan cosas de la época en la que fueron escritos. También. Y la gente lo interpreta como uh-huh. algo que pasó o que va a pasar. Entonces, pero lo que voy es que interpretar esto después de que ocurre un evento no tiene ninguna gracia. Exacto, pero es que el problema es que es muy ambiguo. Y además es súper ambiguo, es súper abierto a interpretación. El texto profético debería ser más específico. O sea, uh-huh. a esta nación le va a pasar esto, claro, en tal momento, por consecuencia de claro. esto. O sea, si es que uno, después de que ellos, como dice Christian, tiene la opción de poder ver el futuro y quiere ayudar para evitar alguna catástrofe, tiene que ser más específico para poder efectivamente ayudar. El método de adivinación que usaba, ¿tú lo viste eso, Christian? La forma en que ¿de sus métodos? Sí, el método en sí. Pues, por lo que yo encontré, se decía que Nostradamus no dejaba a mucha gente verlo trabajar porque él trabajaba de noche. Sí. Se sabía la que él forma ayunaba. Que lo usaba no era un cigarro con nombres. No, vi que fue una mezcla de cifras y eventos del pasado, pero... El método que lo usaba, él tenía un plato de bronce y un trípode de bronce, que era que lo ponía el plato debajo de un trípode que formaba como una especie de pirámide. Uh-huh. Tenía una varita de madera, que era una rama de madera, y tomaba la untaba en el agua y después dejaba caer gotas de la varita en el agua. Y también dejaba caer gotas de la varita en su ropa y en sus pies. Y después él miraba las distorsiones que se producían en el plato de bronce. Y ahí él decía ver que se abría como un portal. Visiones. Él salía de su cuerpo y viajaba al futuro. Por unas 2 horas. Y después cuando regresaba a su cuerpo... ¿Como proyección astral? Claro, pero cuando regresaba a su cuerpo veía que había escrito las profecías. ¡Oh, wow! ¿Tú sabes que eso me recuerda, eso me recuerda mucho a la forma en que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y yo creo que se basó en eso, los profetas describían sus profecías? Porque ellos entraban en un cierto trance y veían cosas. Claro, entonces, él dice que él no entendía realmente qué es lo que estaba pasando, él lo trataba de describir de la mejor manera que pudiera. Pero en este caso entonces, él ni siquiera lo hacía conscientemente, era inconsciente. Por ejemplo, si tú ves, porque la profecía viene de allá atrás. Entonces, por ejemplo, si tú ves a los profetas que eran israelitas, dicen, veo 4 caballos corriendo, uno al norte, uno que son es uno rojo, uno aquí, uno allá. Por ejemplo, veo los 4 jinetes... que uno es la muerte, el otro es la guerra, el otro es la hambruna y la enfermedad, y enfrente va el claro. blanco y, o sea, es como... Y después caballos pueden ser países, personas, cualquier cosa, ¿sabes? Menos caballos. Cualquier cosa menos caballos. Claro. O sea, por ejemplo, Isaías también tiene un par de profecías así, como veo, por ejemplo, yo lo encontré, o sea, yo lo sabía hace un tiempo atrás. Por ejemplo, hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice así como, y veo a la nación de Israel y pájaros de fierro volando por el aire, una cosa así, que fue que la gente dice que es ahora lo que pasó con la guerra del Golfo. Oh, wow. Cuando libertaron de... Cuando Estados Unidos atacó y sacó a los árabes, parece que esa parte. Veamos algunas de las profecías más famosas. Porque nos quedan como 10 minutos y tenemos que ver nuestras profecías. ¿Escribieron profecías? Sí. Ya. Veamos las más famosas y ahí vemos nuestras profecías. Bueno. Pues la más famosa creo yo que va a ser obviamente su visión de la bomba nuclear. Creo que fue la, sí, obviamente, esa es la más famosa hoy en día. Uh-huh. Pero cuando él vivía, la más famosa, la primera famosa fue la muerte de Enrique II. Acá la tengo. Sí, pues obviamente cuando sacó el primer cuando sacó su primer libro, no fue, se vendió, pero no fue el hit instantáneo. No fue hasta que su primera predicción sangrienta ocurrió que muchos comenzaron a que él ganó la fama a la que llegó. Dice entonces su predicción que dijo: el león joven al viejo vencerá, en campo de batalla, en duelo singular. En su jaula de oro, los ojos le perforarán dos heridas en una. Muerte cruel tendrá. Que eventualmente a los 4 años de que él sacó el libro con esa predicción, fue que durante una bauta el rey Enrique II sufrió una herida por lanza. La persona con el que él estaba, no sé si fue un duelo amistoso o qué ocurrió, pero la otra persona perforó un área de su casco que coincidentalmente fue hecha de oro y se le metió el ojo y ¡boom! Quedó herida mortal. La verdad es que después el casco no era de oro, porque el oro es un material muy maleable, nadie va a hacer una armadura de oro, pero era el rey, así que podía significar como que era valioso. La profecía dice: en campo bélico, por singular duelo. Fue un duelo, pero no fue un campo bélico, no fue ninguna guerra. Cuando Enrique II murió 4 años después de que él escribía la profecía. Por eso es que en ese momento era todavía relevante, lo lanzó a la fama. Fue un duelo amistoso que fue en una fiesta para celebrar un tratado de paz. Oh, no. O sea, todo lo contrario. Tenaz. Eso fue un accidente. Fue un accidente. Claramente la lanza. Pero ocurrió. Dicen que le atravesó el ojo. Friendly fire. Ahora lo estiran y dicen que también le hizo una herida en el cerebro. Y esas son las dos heridas. Porque dice de dos choques. Otra cosa que hay que tener en cuenta: que las cuartetas muchas veces están interpretadas. No son traducciones directas de las cuartetas en francés. Entonces, si tú te vas y te tomas el tiempo de poder traducir la cuarteta en francés. Y por pedazos, porque están en griego, en latín, de repente no son iguales como las que dice. Por ejemplo, la cuarta línea dice, de la traducción directa dice: dos choques, uno después de morir, muerte cruel. Dicen que se demoró varias semanas en morir y fue como bien doloroso, y esa fue la muerte cruel. Descansa en paz, Enrique. También dice: el león joven al viejo sobrepasará. El que lo mató no se volvió rey de Francia. No lo sobrepasó. Pero es como un decir de que el hijo sobrepasa al padre, eso es... Pero los leones no son los ingleses. El león joven dice también, claro, ¿de dónde salió que eran Francia? No, es que los leones no eran los ingleses. No recuerdo que sean los franceses. Es porque el Enrique era era un capitán, y se llamaba Capitán Montgomery, el que lo mató. Y no fue el rey de Francia. Y después fue a hacer una planta nuclear en Estados Unidos. Claro. Qué risa. Otra que le atribuye. Oye, pero ese tipo de accidentes pasan, son súper desafortunados. Sí. Por ejemplo, tú puedes ser el paladín de una party y tu healer puede estar curando a otras personas. Uy, no. Mientras tú te mueres en un jefe. Y llega el rey boss. Esas cosas pasan. Y usa su... O no, Armando. Y te hacen un daño en tu personaje y otra herida en tu persona porque te hiere. Claro. Otra es la atribución de Hitler con Mussolini. Dice: en el lugar muy cerca, no muy lejos de Venus, las dos más grandes de Asia y de África, del Rin y Hister, se dice que llegaron. Gritos, lágrimas en Malta y el lado de Lujuria. ¿Todavía leyó esa, Cristian? Ese no me lo leí yo. Esa es una de las más populares porque dice la palabra Hister, que le atribuyen como si fuera Hitler, y dicen que se refiere a una reunión que tuvo con Mussolini, que era el líder de Italia. Wow. Y que hicieron planes para que se uniera a la Segunda Guerra Mundial. Hay algo que yo no estoy viendo acá. El problema es que no, Hister demasiado. Era un término en esa época usado por Nostradamus para describir el río Danubio. Entonces, el río Rin y el río Danubio. No se refiere a Hitler. Y no dice Hitler. Ah, pero veo como mucha gente puede interpretarlo de otra forma. Obvio. Eso es la gracia que tiene. La gente interpreta y es súper buena para interpretar cosas. Pero realmente se refiere al río Danubio. Otra es la, como tú dices, la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Dice, cerca de las puertas y dentro de dos ciudades, tenemos a Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? Dos ciudades. Habrá dos azotes nunca antes vistos. La bomba nuclear, que nunca fue algo nuevo en esa época. Hambruna dentro de la peste. No hubo ninguna hambruna dentro de ninguna peste. Personas expulsadas por el acero. Personas expulsadas. No hubieron personas expulsadas, pero dicen que las personas murieron y el acero se refiere a los metales de la bomba. Puede ser. Y cuando en realidad yo supongo que por acero significa por armas, ¿no es cierto? Llorando al gran dios inmortal por alivio. En primer lugar, la palabra original en francés que dice portes no significa puertas, se refiere... Perdón, en original la palabra portes significa puertas o portales. No se refiere a puertos, porque Hiroshima y Nagasaki son puertos en Japón. No son puertos, la profecía no se refiere a puertos marítimos. Se refiere a puertas. Hay una descripción de peste y hambre y no de un ataque nuclear. Y para hacer que esto calce, la gente menuda lo traduce anormalmente como en la tercera línea que dice intenso tormento, una increíble porción de vidas humanas terminó. La única conexión posible podría ser acero, pero no, en la época de Nostradamus eso probablemente significa armamento. ¿Crees tú, Armando, que cuando dice peste y qué dijiste, hambre? Hambruna dentro de la peste. Hambruna. ¿Crees tú que hambruna dentro de la peste puede ser los efectos secundarios después de que cayó la bomba? De pronto los efectos de radioactivación. Creo que se estaba imaginando como una epidemia de lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Yo creo que estaba pensando en realidad más en la peste negra de nuevo. Claro. Como un segundo brote. Uh-huh. Es que de nuevo, o sea, él tenía el conocimiento de él y tenía lo que él tenía en ese tiempo para escribir una cosa que tal vez iba a pasar, no sé. Ah. Eso es lo que voy, sí, si él vio estas cosas, si él salió de su cuerpo y vio estas cosas pasar con su mente limitada, su información de su tiempo, ¿cómo va él a interpretar cosas que de pronto no, para en su entonces no tenían interpretación, como dice Christopher? ¿Cómo sabe él que de pronto pudo haber sido otra cosa, pero Si tú has visto la bomba nuclear y ves lo que pasó, ¿no tendríamos mejores palabras para describirlo? ¿Que mucha gente muere en una explosión? ¿Pero en un cuarteto? ¿Y de la forma que lo escribieron en ese entonces? No. No, pero es que también, mira, yo no quiero ser en contra tuyo, pero es como... ¿Es demasiado? Es una pregunta. Por es eso un stretch, como dicen en inglés, pero no sé cómo se dice en stretch en español. Claro, es como muy forzado. Demasiado forzado. Sí. Es estirar. Es estirarse. Okay. Tengo uno más. El gran incendio de Londres. Ahí hubo un gran incendio en Londres. Dice... Léelo, cuéntanos. La sangre de los justos cometerá un error en Londres. Quemado a través de un rayo de 23 el 6. La anciana dama caerá de su lugar alto. Varios de la misma secta serán asesinados. El gran incendio en Londres ocurrió en 1666, por lo que 23 y 3 podría tomarse como 20 por 3 más 6. De nuevo, ahí tenemos un estiramiento. Sin embargo, independiente de... y eso te da 66, no te da 1666. Independiente de la precisión de la fecha, el incendio se inició accidentalmente en una panadería. Así que nadie cometió ningún error. Dice, los justos cometerán un error en Londres. Eso no pasó. Además, si bien es cierto que muchos holandeses fueron culpados y asesinados, parece que la antigua dama se refería a Londres. En cuyo caso la secta, porque dice, varios de la misma secta serán asesinados. En ese caso la secta se referiría a los londinenses, lo cual murió, nadie fue asesinado. O miembros de la secta que causó el incendio, y nadie lo hizo. Así que es forzado, de nuevo, para basarse en... es forzado basar una proyección en la interpretación de los números de la segunda línea y distorsionarlo para fabricar la conexión. Si tú abres el libro, que lo puedes bajar en PDF, y tú buscas palabras ahí, tú puedes buscar, por ejemplo, palabra rubio y decir, ah, eso se refiere a Trump, que es rubio, y cosas así. Uh-huh. Tengo uno más que no podamos no decirlo porque es el ataque de las Torres Gemelas. Está ese y está, se supone que Nostradamus predijo a Trump y la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, el asesinato de JFK. También, en las Torres Gemelas dice, tierra agitando fuego desde el centro de la tierra. Causará temblores alrededor de la Ciudad Nueva. Ciudad Nueva está capitalizado en francés también. La primera letra de cada palabra está en mayúscula. Dos grandes rocas guerrearán durante mucho tiempo. Entonces Aretusa enrojecerá un nuevo río. Ciudad Nueva, que dicen que se refiere a Nueva York, Él especifica ciudades que realmente se llaman Ciudad Nueva, como Nápoles, que viene del el griego Neópolis. Neópolis. Nápoles es Ciudad Nueva. Y Aretusa es una ninfa de los ríos y arroyos. Y hay una fuente de Aretusa en Sicilia. Es como un hada. En las traducciones, pseudointerpretaciones que le dan a esto, la última línea dice, y se acabará el mundo. O algo así. No tiene relación con eso. Dos grandes rocas guerrearán. Dicen que las rocas se refiere a las dos torres o dos religiones, la cristiana y la musulmán. Oh. En el francés original dice Faire de guerre aux rochers, que significa hacer guerra en las rocas, que significa luchar inútilmente. O sea, dos grandes rocas guerrearán, significa que lucharán inútilmente. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. Vamos a hablar, bueno, no tenemos tiempo, pero vamos a discutir las teorías que no han ocurrido. ¿O quieres leer las 996 que no leímos ahora? No, a lo que me refiero es que, como obviamente el podcast se centra en la ciencia, también estamos dando ejemplos que dicen que han ocurrido. Vale la pena discutir de pronto algunas que no van a pasar o que no pasaron y muchos. Lo que pasa es que, como te digo, con el ejemplo de la ruleta, esto no tiene un tiempo definido. Puede pasar en cualquier momento. Nada tiene ninguna fecha. Así que okay. Tú no puedes descalificar. Esa es la gracia que tiene. Tú no puedes ir y descalificar todas las predicciones. Claro, no puedes decir esto de aquí no va a pasar. O incluso estas mismas. Porque dice lo que me dio gracia. Agitando fuego desde el centro de la Tierra. Claro, se refiere como a un terremoto, ¿no es cierto? Un volcán que sale. Ser. A lo mejor en el año 4000, cuando el sol esté más cerca de la Tierra, sí va a pasar eso. Lo que me dio gracia fue investigando las predicciones del 2018. Encontré muchas cosas que decían que ocurrirán en el 2018, que al mismo tiempo encontré cuando busqué las predicciones que no pasaron. Entonces como que dicen, no pasaron, de pronto pasan este año. Imagínate que en el futuro la luna se coloniza y pelea la luna con la Tierra. Ahí tenemos dos grandes rocas que lucharán. Qué risa. Predicciones de Armando. Aquí, no sé si ustedes sabían, pero el 2018, según el calendario maya, también el calendario de la destrucción de la Tierra. Ah, también se destruye la Tierra. La Tierra se destruye 2016, cada... El fin del mundo 2014, es cada 6 meses. Como lo que pasa es que es el fin del mundo y después se crea un mundo completamente igual. Ah, sí. El mundo llega al fin y después se genera un mundo exactamente igual al anterior y todo continúa consignado y se pasa. Es un ciclo. Ah, tiene sentido. Siempre lo arreglan para arreglarlo. No. Eso salió en un capítulo de 31 minutos. Ah, además. No, pero si el mundo se acabara cada 6 meses, menos mal yo tengo seguro médico, porque no. No, o sea, cada 6 meses hay predicciones por ahí que se va a acabar el mundo. Pero no, siempre van aquí. Por ejemplo, no, es que el calendario maya. Por ejemplo, las predicciones 2018 de para el calendario maya. La primera, yo había investigado así como 7, y la primera decía así como, debemos realizar cambios de conciencia importantes, dejar nuestro ego a un lado, si no vamos directo hacia nuestra destrucción. Eso puede aplicar, pero bueno, a cualquier momento. ¿qué tipo de predicción es esa? Ninguna. O sea... Ah, mira, déjame terminar con esto, con lo de Nueva York. Cuando traducen esto, lo interpretan al mismo tiempo. Entonces, si tú vas y dices, Nostradamus predijo las torres, y esto fue lo que dijo, y buscan en internet, van a ver algo así como, en la ciudad de York habrá un gran colapso, dos hermanos gemelos desgarrados por el caos. Mientras la fortaleza cae, el gran líder sucumbirá. La tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad arda. La tercera guerra comenzará cuando la gran ciudad arda, cuando dice Aretusa, un hada, enrojecerá un nuevo río. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? No tiene nada que ver. Tiene que ver, Yo no busqué profecías para el 2018, sino que busqué profecías para el 2017 para ver si es que se habían cumplido. Sí. Si tú buscas en Google eso mismo, profecías de Nostradamus para el 2017, lo primero que tú ves es un video de YouTube con 13 millones de visitas, con 13 millones de vistas. 70.000 thumbs up, 70.000 votos, claro, like, y 11.000 bajos. El video parte contando más o menos acerca de quién era Nostradamus, y después dice Donald Trump, y con él dice, él entrará. Bueno, acá hay un problema, es que está traducido y está interpretado, pero dieron la centuria y y la profecía. Entonces yo pude ir y traducirlo del francés, porque lo bajé en PDF. Entonces la pseudo traducción dice, entrará villano amenazador infame, tiranizando la Mesopotamia. ¿La Mesopotamia? No sé qué tiene que ver Mesopotamia. Todos amigos de Adulteria Dama, tierra horrible, negra fisonomía. Entonces la primera línea dice, entra villano amenazador infame, dicen que se refiere a Trump. Y la línea 3 que dice, todos amigos de adultera dama, dicen que se refiere a Hillary Clinton. ¿Hillary Clinton era adultera? La traducción directa dice, él entrará perverso, desagradable, infame. Eso se le atribuye a Trump. Tiranizando sobre Mesopotamia. De nuevo, Mesopotamia no tiene nada que ver con Estados Unidos. Todos los amigos hechos por la mujer adúltera. Bill Clinton era adúltero, ¿no? Cuando se mete con otra mujer. Eso significa adúltero. Pero ella no. Que sepamos. Que sepamos. A lo mejor es porque no sabemos. Ahí está. Y la tierra es espantosa y negra de aspecto. Eso para mí se ve como que se hubiera quemado algo. Como California ahora. Mis huevos esta mañana. O Valparaíso en un par de semanas más. Valparaíso es una ciudad en Chile que se quema todos los años. ¿Sí? Especialmente en el verano. ¿Sabes cómo se quemó hace 2 años atrás? ¿Sabes cómo partió el incendio? Un pájaro iba volando y chocó con un cable eléctrico y se quemó. Y hizo conexión con tierra o algo, pero la cuestión es que siguió volando mientras se ardía y chocó contra los árboles y se quemó todo. ¡Oh, no! El California de Sudamérica, entonces. Es que sabes que el clima es igual. Es igual. De hecho, hubo una sequía en Francia una vez y mandaron semillas de uva a Chile, a la zona central, donde está Viña, y a California. Y por eso es que los vinos de Chile y California son como famosos porque son buenos, porque tienen el mismo clima. Ah, no lo sabía. Es el mismo clima. Por eso se produce de la misma manera. Me vas a tener que recomendar un vino chileno. Mm. Es como iguales que California o de Francia. ¿Me recomiendas uno más tarde? El Casillero del Diablo. Ya. Super, ese de ahí es demasiado conocido. Ya, pero vamos a terminar este, Armando. Mira, bueno, tengo más cosas, pero en realidad que me termina dando pena porque, como dijimos, son estiramientos y me da pena de que atraiga tanto este tipo de cosas. En una termina diciendo que va a haber un gran terremoto en Los Ángeles y lo demuestra diciendo que la NASA había indicado con un estudio que había un 99.9% de probabilidades y muestra una imagen como si fuera como una especie de tweet con el logo de la NASA. Eso solamente, no hay ningún estudio de la NASA que indique eso. Lo encontré un paper, que es como un estudio de USERF, que es como un organismo de análisis geológico de Estados Unidos, indica un 85% de probabilidades y no pasó. Así que tampoco se ha iniciado la Tercera Guerra Mundial. Hay una cosa más, es que dicen que va a aparecer un cometa a los 27, 27 años después de que inicie la guerra, en el momento de cometa, va a coincidir con la aparición de un cometa. Hay una publicación de la NASA, en esta vez es real, de 1999, indicando que en el 2044 o 2046 hay una pequeña posibilidad de que hay un asteroide que se llama 199AN10 podría chocar con la Tierra. Y esos son 27 años en el futuro. Eso está anunciado por la NASA y más que una predicción es un cálculo astronómico. No hay magia ahí en predecir eso. Así que sí, lo voy a dejar ahí. Ya me dio rabia. No te enojes, hermano. Ok, respira. Te veo rojo, cálmate. Sí. Bueno, yo me fui a acostar anoche con tristeza y tuve unos sueños. Ahí viene, sabía. Tuve unos sueños y soñé. No puedo entender bien lo que veía yo en los sueños, pero voy a tratar de describírselos lo mejor que pueda. Bueno. ¿Pero a ustedes no les ha pasado algo extraño durante esta semana? Sí, a mí también me pasó. De hecho, estaba mirando mi vaso de té. Cuando terminé de tomarme mi té, al final... Ah, perdón, de café. Al final habían algunos signos. ¿En serio? En el fondo de la taza. De mi jarrito, al final había café con forma que pude interpretar como algunas señales. ¿Sentiste que te habló así directamente? Sí, escuché así. ¿Y tú, Cristian, no has tenido ninguna experiencia extraña esta semana? Esta semana no, pero la anterior, mi gato sí comenzó a estornudar encima de un mapa. Entonces como que comencé a apuntar y a investigar, sí. Wow. ¿Quieren compartir sus visiones? Las tres que yo tengo, pues, aunque... ¿Pero cómo? ¿Por qué tres? ¿Por qué a todos le dieron tres? Sí, pues tres. ¿Cuántas que viste tú? ¿A todo el mundo tiene tres? Tres también, pero es que encontré como extraño que todo... Porque tres y tres y tres es seis y es un número cabalístico. No, es nueve. Es seis. ¿Cómo va a ser seis? Porque es al revés. Porque tú estás en Chile y nosotros estamos en Estados Unidos. Estamos en el otro hemisferio. Está en el otro hemisferio. Pero y viendo la Tierra de lado también. Seis. Porque la Tierra es plana. También, claro. Estamos al otro lado de la... En el otro lado del disco. Mi primera predicción para 2018 es que Disney compra el planeta Tierra. Disney compra el planeta Tierra. Ya la encontré. Disney va a comprar el planeta Tierra. O por lo menos la Warner. Pero así como va, yo creo que hasta final del próximo año Disney va a comprar la planeta Tierra completo. No necesariamente significa al planeta Tierra. Pues él puede estar llamando claro planeta que no, pues, alguna, sí. alguna película no, y, o alguna... Y de hecho, alguna... eso de ahí es mi interpretación. Claro. Porque la verdad es que yo vi un ratón que se empezaba a dividir y empezaba a entrar en muchos lugares. A lo mejor eran ratas en las paredes. Pueden ser por ratas en las paredes. Llama a un exterminador, eso suena como problemas sanitarios. No, porque estas ratas son distintas. Bueno, creo yo que en el 2018 las microtransacciones van a ocurrir en lugares inesperados. Ya obviamente tenemos... los ejemplos de los videojuegos. Creo que para el 2018 vamos a tener microtransacciones para televisión o restaurantes o incluso ahí, quién sabe, hablando con nuestros amigos, uno va a estar ahí charlando y le dice uno al otro, ok, te tengo un cuento, pero tienes que pagar para que te cuente. ¿Sabes que en el Applebee's es un restaurante acá, en las mesas tienen como una especie de tablet? Se supone que uno puede ordenar desde ahí la tablet y pagar también ahí en la tablet. Sí, he visto. Entonces tienen unos jueguitos que tú puedes jugar mientras esperas sí, la comida. Pero te toca pagar. ¿Tienes que pagar? No te. ¡Qué vergüenza! Y son unos juegos horribles. Oye, pero. ¿A qué hemos llegado? Pero ¿no? Eso ya existe, Cristian. De hecho, hay un aplicativo, una aplicación para el celular que se llama PicPay. Y son esos, son microtransacciones que tú puedes usar para transferir dinero a cualquier persona que tenga el mismo aplicativo. Y tú tienes dos opciones. O esa aplicación te la transfiere a tu cuenta corriente o la dejas como dinero en PicPay. Entonces, por ejemplo, si nosotros tres vamos a un restaurante Y vamos a dividir la cuenta. Ya Armando paga la cuenta, pero yo le paso mi parte por PicPay a Armando y tú le pasas tu parte por PicPay a Armando. Son microtransacciones que pasan así. Otra cosa es que yo me compré una televisión nueva hace poco, que es 4K, de alta resolución. Ya la instalé todo, puse Netflix, y lo primero que me sale en Netflix es, ah, oh, tiene una televisión de alta resolución. Quiere escalar su plan a 4K Para para 4K. 4K. Ahí tuve que, porque pagaba como 8, tuve que pagar como $3 más Malditos. para poder recibir video Malditos. en 4K. Oye, pero el mismo Apple TV y el Chromecast, tú pagas, o el mismo servicio del Amazon, tú pagas. O haces una microtransacción para ver una película específica. Ah, sí, bueno, son una, no es una microtransacción, es un arriendo. Claro, un arrendamiento. Pero vamos a ver si esto aumenta en televisión y restaurante, como dice Cristian. ¿Ya me toca a mí? Ok, mi primera predicción es esta. La reina de miles, un velo oscuro, número 8. Eso es todo lo que pude comprender yo en mi simple mente humana. La reina de miles, un velo oscuro, número 8. Ya, Cristian, Christopher. Esa es tu Sí, esa profecía. es la profecía. No me Ah, juzgues, pero ¿por qué tú me juzgas a mí? Si eso es yo lo que vi en mi sueño. Yo soy un simple mensajero. yo vi que Bitcoin va a valer nada. De nuevo. ¿Bitcoin colapsa? No. Bitcoin colapsa. No, No, va Bitcoin va a a ser valer moneda. nada. Es Yo lo que importante. vi. Yo lo que vi, la verdad, fue un montón de simbolitos como en la Matrix que caían así, que eran muchos ceros. Cero, cero, cero, cero. Yo sé Kung Fu. Cristian. La segunda sería que China va a comenzar a tomar más responsabilidad, digamos, con cuestiones mundiales. De pronto, tras todo lo que está pasando últimamente, o especialmente allá en el mar de China, van a comenzar a presentarse de forma más amistosa. Quién sabe, de pronto van a tomar prioridad en su enfoque mundial, en su cómo se ven en otros países, y de pronto se comienzan a hacer más. ¿Más chinos? Chino todavía. No. Mi segunda proyección. De un suelo blando, dos cabezas, un solo rostro, da fe y muerte. O muere, no sé. De Ah, un ya, solo perdón. suelo blando, dos cabezas, un solo rostro, da fe y muerte. Okay. Hermano. Ya, Cristo. Ya, ok, mi última predicción es que Dwayne Johnson, Ya. slash La Roca, va a gobernar el mundo. Wow. Para ahí va. Que es muy carismático. Entonces, como que le sonríe a la gente y la gente le cree. Dwayne Johnson versus Putin. Esa me la veo. Yo creo que ni siquiera iban a pelear, iban a conversar, estrechar Gobernará manos y Dwayne Johnson le iba a el ganar al mundo. Bueno, mundo. si eso pasa, tú vas a ser En famoso y ya no carisma. tienes que trabajar nunca más. Por último, yo tengo aquí que regresará la fama del Tamagotchi. Pero ya regresó la fama del Tamagotchi. Pero Cristian, tú estás muy atrasado en tu Sí. profecía. O sea, vi que estaba vendiendo en Búrlense, algunas tiendas nuevas versiones de Tamagotchi. búrlense, Ah, tú dices que va a regresar así como el spin fidget spinner. Como va a ser la moda del año. eso. Ok. Vamos a ver. Ok, mi última profecía. Un camino blanco, dos antiguos y un nuevo se repite. Si alguien que está escuchando a peor caso entiende o quiere darle una interpretación a las cosas que está diciendo Armando, Por favor. mándenos un email, por Por favor, favor. o escríbanos en Facebook porque yo no estoy entendiendo nada. Armando, ¿estás Pero bien? eso fue lo que yo Estoy vi, como no, no preocupado. me juzguen, yo solamente lo escribí. No sé a qué se refiere tampoco, pero vamos a saber en el 2018, al fin del 2018. O tal vez después, porque tal vez aplicarse cualquier cosa. Estábamos en un restaurante con la Michelle, fuimos a IKEA, que queda al norte de Austin, y después fuimos a un restaurante que queda en Austin. El North by Northwest, ¿has ido ahí, Christian? No. Exquisito. Fuimos ahí y la Michelle me dice, oh, mira, esa gente que está ahí, estaban en IKEA también. Están como súper alejados, así como 30, 45 minutos de distancia. Pero ¿cuál es el chance de que la gente que viste en una parte el mismo día, después las ves en un restaurante nuevo? Y de hecho, seguramente vemos un montón de gente que no notamos, pero se nos repite. Están siguiendo. Claro, y eran dos gente de edad y uno y un joven. Son espías. Yo me puse a mirar alrededor, dije ya, dos antiguos y un nuevo. Se repite. Esas son las predicciones. Buenas, muy buenas. Ya, jóvenes, estamos un poco ajustados de tiempo porque a Christian no le quedan muchas horas más en Chile antes de que tenga que regresar a Christopher, perdón. Y Christian parece que tiene un asunto con su auto y su novia, o algo así. Redactado. Eso. Así que lo dejamos hasta acá. Me parece. Bueno. Y muchas gracias por escuchar entonces. Si te gustó este episodio, comparte, mándanos tus predicciones a Facebook. Y el que gana se gana puntos de karma para el 2019. Karma, no sé, algo, monedas de aire. Bitcoins, no, porque no van a valer nada. Ah, es verdad. Pero tendremos muchas, así que claro, les damos bitcoins. Bueno, gente, un placer haber estado con ustedes otra vez y hasta la próxima semana. Feliz año nuevo para todo el mundo. Espero que puedan disfrutarlo con sus seres queridos y con esos no tan queridos que aparecen a final de año igual. Uh-huh. Y bueno, nos vemos el próximo año en el peor de los casos. Feliz año nuevo. Se nos cuidan. Feliz año.